Quizás que ni el licor ni la distancia hacen que olvide, a un ser que uno dio su amor por circunstancias imposibles. Hay cosas que ni el licor ni la distancia hacen que olvide, a un ser que uno dio su amor por circunstancias imposibles. Por eso me voy a ir a donde nadie me encuentre. Allá me voy a sufrir y a beber mucho aguardiente. Por eso me voy a ir a donde nadie me encuentre. Allá me voy a sufrir y a beber mucho aguardiente. El guayabo dejaré. Mi cementerio de penas. El guayabo dejaré. Mi cementerio de penas. Eso sí siempre seré. Una persona buena. Eso sí siempre seré. Persona buena. El guayabo. Oye, Jimmy, yo no bebo para olvidar. Y entonces, compadre, para emborrachar la pena. Olvidar es imposible un amor de toda la vida. Un recuerdo irresistible se torna como una espina. Olvidar es imposible un amor de toda la vida. Un recuerdo irresistible se torna como una espina. Por eso deme licor, hombre, que la vida es corta. Pa' mitigar el dolor de un corazón que no soporta. Por eso deme licor, hombre, que la vida es corta. Pa' mitigar el dolor de un corazón que no soporta. El guayabo dejaré. Mi cementerio de penas. El guayabo dejaré. Mi cementerio de penas. Eso sí siempre seré. Una persona buena. Eso sí siempre seré. Persona buena. El guayabo. Y el que agota los estancos es Javier Padel.